is. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos seáis a la noche del hombre lobo en riguroso directo desde aquí, ¡ja!, en estas ondas. Vamos a dar un repaso a lo mejorcito de la red, ¿eh? El buen jazz funk y todo ello que acontezca para llevar un buen ritmo sin pausa. And it goes a little something like this. Some good shit. Goes a little something. Con el sonoro Godfuck Bouncing, ese sonido Pialen. Esto es el lobo sufriendo contigo para llegar al máximo. No te sientas inferior, amigo. Recupera tu dignidad y tu estatus. Para ello, el lobo te guía. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Justin Tanger, comida en Berlín. And Nobody Got It. Si define ella su música desde un recopilatorio titulado Audio Terror. Zumbando estamos por la red, compañero. Esto es la noche, la del lobo, la misma, la que muerde, la que está contigo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour la noche de l'ombre lobo. Thank you. las noches el lobo actúa. Se pierde la vorágine musical Creative Commons. Escucha al lobo amigo. Escucha al lobo amigo. El tema que hemos escuchado de Jazz Pospolita. Pues ya es hoy en la noche del hombre lobo. Seguimos sin pretensiones a nuestro rollo. Triplexity, uno más incluido dentro de este extenso catálogo de sonidos Creative Commons. Todos ellos los iremos desgranando poquito a poquito, grano a grano, dentro de la noche, de tu noche del hombre lobo.

Magnífica banda rusa, muy a tener en cuenta en Box. Ellos inundan la red con su buen sonido a través de la noche del hombre lobo. Hugan Abstract, sonidos abstractos diferentes, los que puedes escuchar aquí sin más dilación. como los tres mosqueteros, Three Tenants, el sonido Revolution Void. Otros de los más que zumban por el lobo, resuenan por la red y llegan hasta ti en inmejorables condiciones. Esto es La Noche del Hombre Lobo, el jazz del lobito. Durante un rato contigo, llegando a tu alma, compañero. Tranquilito, pero bonito, ¿eh? Aquí la noche del hombre lobo. James Blues, The Slow Bones. Esto es El Lobo. Bienvenidos a él, ¿eh? Y lo seáis todos. J'adore La Noche del Hombre Lobo. Me vais a permitir otro tema un tanto lento, pero buenísimo. Una revisión de A Romantic Affair de Mr. Moods para llegar al corazón, compañero.

Dirty John, el filtro under. Buenos ritmos esta noche en el Lobo, ¿eh? Intentando llegar a todos y complaceros. El lobito habla, el lobito muerde, el lobito acompaña. Escucha al lobo, amigo. Confrontaciones siempre las hay, de confrontación. En este caso no tan dulces como las de Crocam, ¿eh? Bellísimo tema que también nos lleva a sus ritmos y a su discografía, un tanto particular, mezclada y, como no, con sello Creative Commons. esto del perfecto callejero. Dance of Urbanist. El sonido TH. Ellos también ceden su música para que resuene en las esquinas de esta red que va de punta a punta de este globo. Así se llama el tema. Es el ritmo y el sonido de Joe Fee Scientifics. Esos científicos del ritmo. En eso estás, en la noche del hombre lobo. desde ese recopilatorio Audio Terror. Bienvenido, Jazz Revolution. Variando ritmos, pero siempre dentro de una misma premisa. El buen sonido Creative Commons. Jazzy Funk aquí en El Lobo. Compañero, bienvenido seas. Característica de rap y jazz, inconfundibles Spizek, Django and Boy, la noche del lobo. esta recta final ya del Lobo, vamos a volvernos un tanto más funkies. También entra, en la noche. Gran sonrisa abierta y simpática. Can't stop my smile. Como no, transient. Thank you. El sonido del amigo Pierre Levney. Besting. Lo mejor de lo mejor. El buen sonido de la red en la noche del hombre lobo. No te lo pierdas, Durante la semana, a diferentes horarios que puedes consultar en http la noche del hombre lobo de .org. Estaremos retumbando, Hombre lobo. About the crazy new way to send a message today. It flashed on a screen too quick to see, but still you get it subliminally. Lo repito, la noche del hombre lobo.org. Allí podrás encontrar podcast de los programas anteriores de la noche del hombre lobo, así como la parrilla de programación y otras historias. The Slowdowns. Singer's Closet. Avanzando estamos hacia ti. Con el sonido del mundo. El que te llega. Sin más preámbulos. Con la ayuda inestimable del lobito, ya sabes. Que estos sonidos nos lleguen al alma y en algún momento, aunque sea mínimamente, seáis felices. Si lo conseguimos, ya con eso nos damos por satisfechos. Thank you. Raven on the Reading Desk. Ahí estuvo el sonido David Ridman. Uno más ya en el apogeo por hoy de esta noche del Hombre Lobo. Estos sonidos también los puedes escuchar, ¿eh?, las 24 horas del día, la mayoría de ellos seguiditos y sin la tabarra del lobo. Nos vemos, compañeros, hasta la próxima. Un saludo del Hombre Lobo. La noche del Hombre Lobo, porque siempre es de noche en algún sitio.